You better run. Irola Irratia 107.5 FM. Soy Marta Fantova y esto es Sonoras Bandas. Young boy. Arratsaldeon desde Irola Irratia. Antes de empezar, quería agradecer a mi hermana Sara la ayuda que me ha dado para hacer este programa y aprovecho para decirle Soriona y dedicarle el programa porque hoy hace 23 años que llegó al mundo. Hoy traemos un programa un poco diferente. Esta vez, en vez de la banda sonora de una película, os pondré la banda sonora de una directora, de la música que ella usa para embaucarnos en sus historias. Ella es Sofía Coppola. Sofía Coppola es una directora y guionista nacida el 14 de mayo de 1971 en Nueva York. A lo largo de su carrera, en la cual también ha trabajado como actriz, ha dirigido 2 cortometrajes y 5 largos. Esta mujer tiene en su cine una mirada al ser humano auténtica y sus películas son la muestra de su capacidad de captar la esencia de los personajes y de las historias que cuenta. Su primer largometraje fue Las vírgenes suicidas, con el que ganó el Oscar al mejor guion original, además de obtener otras 3 nominaciones, entre ellas la de mejor película. Empecemos con la música de esta deslumbrante ópera prima de Sofía Coppola, una historia magnífica donde conviven la más pura belleza y la más terrible tragedia. Extra time. ha sido Playground Love del grupo Air, una banda francesa compuesta por Jean-Benoît Dunkel y Nicolas Godin. Su estilo electrónico recuerda un poco al sonido psicodélico de Pink Floyd, y es que ellos mismos afirman haber estado muy influenciados por la banda británica. Yeah. Crazy on You de la banda estadounidense Heart ha sido este último tema. Este grupo fue formado en 1970 por las hermanas Ann y Nancy Wilson y desde entonces han publicado más de 20 álbumes, el último en 2013. Seguimos con la música de Las Vírgenes Suicidas. Think of younger days when I lived for my life. Was everything a man could want to do. I could never see tomorrow. I was never told about the sorrow. And can you mend a broken heart? How can you stop the rain from falling down? Tell me tell me, how can a loser ever win. Baby, baby, help me mend my soul. I feel like I'm gonna love again. How can you mend this broken heart? Somebody please tell me, how can you stop the rain from falling down? Esto ha sido How Can You Mend a Broken Heart, una canción creada por The Bee Gees que vimos interpretada por el músico Al Green. Albert Greene es un cantante y compositor estadounidense que se mueve en el género del soul y del gospel, y que ya es parte de la lista de los 100 artistas inmortales de la revista The Rolling Stone. Ha sido Hello It's Me, una canción del cantante, compositor y productor Todd Rundgren. Todd dice que la inspiración para esta canción le vino al escuchar a Jimmy Smith tocando la introducción de When Johnny Comes Marching Home. Después de escuchar la canción The Air That I Breathe de The Hollies, pasamos a la película Lost in Translation. Un largometraje en el que Bill Murray y Scarlett Johansson encarnan a dos personas que, sacadas de su contexto rutinario, se encuentran y crean un lenguaje propio en el que conocerse. Esta película es la prueba de que Sofía Coppola tiene una de las miradas más auténticas del cine actual. Esto ha sido Too Young del grupo francés formado a finales de los 90, Phoenix. En 2006, Sofía hizo su siguiente película, María Antonieta, en la cual Kirsten Dunst interpreta a la joven princesa austriaca que se convirtió en la reina más rebelde e incomprendida de Versalles. Estos han sido el grupo Wow Wow Wow cantando I Want Candy. El grupo estaba formado por la cantante Annabella Lwin, el guitarrista Matthew Ashman, el bajista Leith Gorman y el batería David Barbarossa. Después de escuchar Aphrodisiac, pasamos a otra película de Sofía Coppola. Pasamos a Somewhere, filme que retrata lo vacía que puede ser la vida de una estrella de Hollywood a pesar de su apariencia tan glamurosa. Thank you. Repetimos con Phoenix, esta vez con la canción Love Like a Sunset. Tal vez el hecho de que el cantante de este grupo, Thomas Marr, sea la pareja de Sofía Coppola, influya en el hecho de que ella escoja sus canciones para sus películas. Pero aún así, sigo pensando que son unas muy buenas elecciones. Esto ha sido One Thing de la cantante y compositora de R&B Amerie. Este fue su primer single y su primer gran éxito, y tras él ha publicado otros 3 álbumes, el último en 2009. I'm a rat. Esto ha sido 20th Century Boy del grupo T-Rex, una banda de rock fundada en Londres en 1967 por Mark Bolan. La banda se llamaba en sus principios Tyrannosaurus Rex, pero a principios de los años 70 redujeron su nombre a T-Rex, y fue entonces cuando empezaron a lograr la fama mundial. Estas han sido las cantantes Rie Rie y Mia cantando Sunshine, una canción que es parte de la última película de Sofía Coppola, The Bling Ring. Una película que cuenta la historia de un grupo de adolescentes fascinados por las celebridades que intentan imitar su estilo de vida, para lo cual harán lo necesario, incluso entrar en sus casas. Este filme, protagonizado por Emma Watson, entre otros, puede ser tomado como una dura crítica a esa vida y a la repercusión que genera, o puede interpretarse como una simple pretensión sin sentido ético. A mi modo de ver, Sofía Coppola ha creado un nuevo estilo de cine. Nos muestra verdades desde una aparente quietud en la que no pasa nada, pero que deja mucho en manos de la espectadora o del espectador. Como, por ejemplo, en uno de los planos de The Bling Ring, en el que vemos cómo este grupo de amigos entra en una casa de una famosa y lo vemos todo desde un plano general a través de las cristaleras de esa casa. Está claro que Sofía Coppola tiene un estilo característico que para mí supone una revolución y una transgresión en la forma de hacer cine, una manera diferente de hacernos disfrutar. Para terminar, pongo otra canción de Bling Ring, Crown on the Ground, y nada, si queréis seguir escuchando Irola a las 10 podréis disfrutar del programa Personas aquí en 107.5 FM. Y muchas gracias por escucharnos. Yo os espero dentro de 2 viernes con un programa especial para celebrar el 10º programa de Sonoras Bandas. Estaré aquí tras el micrófono con más bandas sonoras y más sonoras bandas. Set that crown on the ground and I set.